¿Alguna pregunta, algún otro comentario sobre esto? ¿Les pareció fabuloso lo que le cómo le contesta el maestro a Siné? ¿Qué hago con todo esto? ¿Verdad? Ese es un maestro, ¿verdad? Que puede ver lo que es la sabiduría, lo que es la confusión, lo que es llevar una vida necesaria y exactamente el trabajo, las visiones mentales con la transferencia de la conciencia. En la página del tomo 1, que quizás no lo trajeron, en la página 193 dice Blavatsky, el libro Men, el hombre fragmento de una... ¿Me dijiste que estaba en español? Sí. ¿Sí? ¿Qué página de 193, volumen 1, ¿verdad? Dice lo siguiente, este es Blavatsky. Miren la palabra visión, oigan, digo, la palabra visión. Recuerden, los poderes es la visión mental de las ideas, ¿verdad? Correctamente. Y poder transferir a nuestra conciencia lo que estamos viendo correctamente, en su expresión más perfecta. Esa expresión en griego se llama logos. Imagínense con qué estamos trabajando. La expresión más perfecta de una visión es logos. El poder explicarla, logos. Lo que podemos explicar, logos. La palabra, logos. La acción, logos. El verbo, logos. Entonces, fíjense bien lo de las visiones. En ese libro Men, que se publicó después de una tentativa para presentar la doctrina arcaica, ¿verdad? Lo que estamos estudiando, desde un punto de vista más ideal, así como para interpretar algunas visiones de la luz astral y dar forma a algunas enseñanzas parcialmente recogidas de los pensamientos de un maestro, pero desgraciadamente mal comprendidas. Fíjense bien lo que pasó con ese libro. De ahí que yo les dije, si tienen el libro y lo compren, por favor hagan dos cosas. Una, señalen en el libro lo que es las cartas del maestro. Muy importante, eso es fundamental. Segundo, todo demás opinión. Segunda opinión. ¿Qué dice Blavatsky? Interpretar algunas visiones de la luz astral, que es donde están estas ideas preliminares, ¿verdad? Y en el Akasha, las ideas ulteriores. Y dar forma en algunas enseñanzas parcialmente recogidas de los pensamientos de un maestro, pero desgraciadamente mal comprendidas. Esta obra habla también de la evolución de las primitivas razas de hombres en la tierra y contiene algunas páginas excelentes de carácter filosófico. O sea, hay bastante valor, es una buena opinión, ¿verdad? Pero después de todo, no pasa a ser un pequeño interesante poema místico. Ha fracasado en su misión por faltar, oigan bien, las condiciones requeridas para la interpretación correcta de aquellas visiones. Y eso es lo que cuando yo hablo y explico, les pregunto, ¿lo ven? ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden contemplar? ¿O es una paella mal hecha? El que sabe cocinar, si hace una paella mal, ¿verdad? Es el... ¿Entienden? ¿Pueden? Y ese es el karma del que está aquí adelante y de lo que estamos compartiendo en grupo de estudio, en las logias. El tener la visión más elevada, más pura, más logoica posible. Esa es una responsabilidad. Es muy frecuente, sobre todo yo que tengo pacientes, que mucha gente ve cosas, oye cosas. La mayor parte son sus propios problemas y sus propias conclusiones. Hay que, incluso gente que sueña que ha visto al Cristo o al Buda, finalmente son simbolismos y reproducciones de su necesidad de que haya algo así. No podemos negar que algunas personas pudieran tener realmente símbolos superiores, claro. Pero muchos... Pero no son pacientes. No, y sobre todo... No, no, es un paciente, está bien confundido. No hay orden, no hay virtud. No hay, hay una patología. Patología. Si yo tengo una patología y veo al Cristo, pues estoy más ser psicótico que lo que creo. La prueba de Platón. Si uno ve a Cristo, ¿qué debe pasar? No hay confusión y hay un orden virtuoso. La hermana lo vio, claro. Eso es clarito, ¿verdad? Eso es así. Sí, lo digo claro. Lo digo. Pero eso es así, ¿verdad? Si uno ve la luz debe ordenar el mundo interno, establecer las virtudes y eliminar las confusiones. La luz elimina la sombra, ¿verdad, hermana? En relación con esto, lo que debe haber es mucha honestidad. Honestidad. A todos nos puede gustar o idealizar todas estas enseñanzas, sí. Y podemos hablar de la verdad, de la belleza, de la bondad, de las virtudes y tal. Hablar de eso que uno ha aprendido a través de los libros puede resultar fácil. Ahora bien, la honestidad es filtrar eso y decir, si yo hablo de la verdad de los libros, claro. Pero luego en mi vida hay mentiras, no hay coherencia. Entonces, con qué moral, con qué puedo yo hablar de esas verdades? Y así en relación con todas las demás cuestiones, tiene que uno que ser honesto. Tiene esto que ver con lo que estábamos hablando antes del descanso. Una persona que está preparada para dar clases en primaria, solo para dar clases en primaria, no da clases en una universidad, da clases a aquellos que pueden recepcionar, da clases a aquellos que pueden recepcionar solo esa parte de primaria. Y entonces hay coherencia entre lo que uno sabe y lo que enseña y a quienes enseña. En ese sentido sigue habiendo una enorme necesidad de que tengamos la valentía de ser honestos con nosotros, con los demás y muy prudentes. Y ahí en el párrafo que leías, prudencia, prudencia. Ser prudente, ser prudente, ser prudente. Gracias, hermano. Entonces dice, fíjense bien otra vez, la palabra visión que está también en el párrafo del maestro. Ha fracasado en su misión por faltar las condiciones requeridas para la interpretación correcta de aquellas visiones. De aquí que no deba maravillarse el lector si vuestros volúmenes contradicen en diversos puntos a estas restricciones. ¿Cuáles son esas condiciones requeridas para la interpretación correcta de aquellas visiones? Eso hay que visualizarlo también. ¿Cómo establezco yo mi aura, mi condición interna para recibir esas visiones mentales? Pensamiento de los maestros, visiones mentales de las ideas arquetípicas. ¿Qué tengo que estar? ¿En un estado de bailando rap? ¿No? Pero malo siempre. O les parece, si aprendemos a relajar el cuerpo, educar la mente, ¿verdad? Yogaicamente, es una otra palabra, ¿verdad? Y en un momento dedicarlo en una zona sana, sin ruidos, toda esa prescripción, ¿verdad?, que nos dicen de llevar un cuerpo sano, una mente sana, un psíquico sano, y de pronto estudiar estas verdades bellísimas. ¿No les parece que es mejor unas condiciones así que tener motivos personales? ¿No? Y en cualquier manera, en una discoteca, cazando venados, ¿dónde va a salir la visión? Cazando venados, es terrible, ¿verdad? Ahí no va a haber sin la visión del pobre venado, ¿verdad? Así me lo tengo fuerte, ahí llega. Bueno, fíjense bien, vean bien, interpretar algunas visiones de la luz astral, que es muy plástica. La luz astral, donde están estas visiones, muy plástica, plástica porque la decoramos con lo que está en nuestra mente y nuestros motivos. ¿Lo ven? Todo es a través de visiones. Todo es a través de visiones. Hay mucho sobre esta técnica en la doctrina secreta. Y por favor, estudien todo lo que puedan sobre eso. Esta tarde vamos a ver las últimas cuatro estancias. Como ya les dije, vamos a ver lo que hicieron los lemures, lo que hicieron los atlántidas y la aparición de nuestra raza. Vamos a ver las fotos de Atlantes y de los mapas, etc. Yo les quiero a terminar la mañana con otro pasaje de la doctrina secreta, inspirador, muy importante. Y antes de eso, vamos a hablar del mito de los ángeles caídos, de los dioses caídos, de verdad, de Lucifer, que es también interesante, pertenece a la antropogénesis. Lo que sabemos hasta ahora de los dioses caídos es Lucifer, el príncipe de... El príncipe, era un príncipe del cielo, se volvió príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Y se rebeló contra Dios. ¿Sí? Se rebeló. ¿Por qué se rebeló? ¿Se acuerdan? Por darnos el fuego. Por el mismo problema de Prometeo, ¿verdad? El mismo signo. Recuerden el mito de Prometeo. Ya lo tienen, en caso que no tengan a Platón, lo tienen en las citas, ¿verdad? Es más largo en el libro Prometeo Encadenado de Esquilo, me parece. Cómprenlo porque hay mucho más drama ya, ¿verdad? Hay mucho más. Pero ese es el mito donde está la traída de la sabiduría, la incapacidad de ciertos dioses de hacer las cosas correctamente o darlo todo, y lo que mitológicamente, folclóricamente, tradicionalmente se llama la batalla de unos contra los otros, de la luz contra la sombra. ¿Qué pasa en teosofía? ¿Cómo lo transferimos a la teosofía? ¿Qué nota le damos en la teosofía? Hay que seguir la doctrina secreta y entonces es divinamente fácil. Divinamente fácil. En un momento dado, cuando se va a realizar la tercera raza, al principio de la tercera raza, recuerden que la ley de la naturaleza es darle a la mónada que vino de la luna, que está haciendo sus giraciones y su evolución, darle el kama y darle el man. ¿Sabemos lo que eso significa? Los principios de deseo animal, personal, en el humano ahora están sublimizados humanamente, y darle una mentalidad que puede razonar y que sea vehículo de la luz, del Buda. ¿Lo ves? Ese es el mana, el principio que une lo de arriba a lo de abajo. Lo de arriba es la mónada, lo de abajo la cuaternario inferior. Entonces, clases de mónada están, hay ciertas clases de Dhyan Chohan que nos van a dar el kama y otras clases de mónadas que nos van a dar el manas. Una se llama chispa, la otra se llama el fuego. Chispas y fuego. Cuando le toca al ser humano recibir las chispas y el fuego, ¿qué pasa? Naturalmente una clase de dhyanis, seres divinos, dicen, yo no le puedo dar porque no está preparado. Yo no puedo dar, fíjense bien, esto es lo que hay que meditar. La visión. Yo no puedo dar mi llama si no hay un kama. Muy importante ver. ¿Kama o manas? Kama. No puedo dar manas si no hay kama. ¿Bien? No puedo dar esa luz, esa mentalidad, si no hay un vehículo que la puede trabajar. Por eso dice el Señor de la Llama, no se lo voy a dar, se quemaría, algo así dice. Podemos buscarla. Sí, dice eso. Algo así, los quemaría. Se destruiría. Se destruiría. ¿Por qué? Recuerden bien. Manas viene después de kama y dice, no lo voy a hacer. Folclóricamente está en contra de la ley porque hay que hacerlo. Esos son los dhyanis que en todos los seres divinos, que en todas las tradiciones, ¿verdad? se han rebelado contra la ley que dice nuestro deber es proveer cama manas. ¿Verdad? Es un momento en la historia de la tercera raza donde el ovíparo se vuelve hermafrodita, necesita cama y después necesita manas, y no hay ni cama ni manas, y el que le va a dar el manas dice, no lo voy a hacer, no está preparado. ¿Ven qué bonito es? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Tienen la visión correcta, perfecta? Es logoica. Una vez que se entendió eso, se puede leer toda la literatura, todo el folclore, ¿verdad? ¿Por qué la rebelión? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué los voy a quemar? ¿Por qué se van a fundir? ¿Por qué no están preparados? Y tengo que pelear, tengo que batallar. Pero cuando ya están preparados, viene el Prometeo, dice, ¿de dónde voy a sacar el fuego? Y metafóricamente tiene que ir a Hefesto. ¿Se acuerdan de Hefesto? Era tan feo cuando nació, tan feo que la mamá era lo batió y lo sacó del Olimpo. Eso es muy importante. Era tan sagrado y tan esotérico que no pertenecía al Olimpo. No lo reconoció. Tan sagrado. El trabajador de... Recuerden, la interpretación esotérica a veces difiere. Narciso, viendo su reflexión en el agua, era tan bello porque vio la mónada que se petrificó. ¿Cómo lo tomó Freud? Que era un narciso, un complejo. Esotéricamente, imagínense ustedes, ven la mónada, irradia. Hay que trascender la visión de Freud, recuerda. Aunque era verdad, como es arriba es abajo, ¿verdad? Entonces tiene cierto verdad camamanásicamente o orgánicamente. Pero imagínense ustedes en una visión, ven su mano. Totalmente es un esplendor extraordinario. No van a quedar petrificados. Sí, por supuesto. ¿Lo ven? Entonces, niveles. Blavatsky nos dice que todo símbolo tiene 7 niveles. Y por supuesto, Freud pasó por el cama y se quedó ahí. En la cama. Y un dijo, oh Freud, te quedaste muy bajo, debe haber unos arquetipos, debe haber algo más universal, ¿verdad? Yo no soy psicólogo, pero el folclore de Freud y de Jung peleando entre ellos, ¿verdad? Ahí veo entre los dos dioses de la psicología moderna, ¿verdad? Y el otro dice, debe haber algo más que esto de que está enamorado de sí mismo, de la madre, del papá, etc. Porque hay es que es interesante. Claro, dime. Tuviste algo dicho una clave, ¿no? Freud a mucha de la simbología le da una relación, vamos a decir, de líbido. Sí, eso es cama. Eso es cama. Y Jung va más allá con los arquetipos y habla más universal. Más universal y más mental, quizá un poco más, ¿no? Sí. Entonces la diferencia es esa, y es muy interesante analizarlo desde ese momento. ¿Verdad? Que las dos sean válidas, por supuesto, como es arriba abajo. ¿Cuál les parece mejor? Como teósofo, ¿verdad? La clave más espiritual. Como persona que está enamorada de lo que dice, la parte freudiana. Somos los dos, no crean que son puros y espirituales, ¿verdad? Ese es el problema de la voz del silencio, las paramitas y Platón. La prudencia, yo. La temperanza, yo. La armonía, la capacidad, yo. La justicia, el gusto, yo. El valor, yo. ¿Verdad? La compasión, yo. El matemático, yo. Numerólogo, yo. El que sabe la geometría, sangre, yo. La bondad, yo. Compasión, eso soy yo. ¿Verdad? ¿Sabe escapar de todas las preguntas? Yo. Yo. ¿Y qué hacemos con todo eso? No progresamos. Hay que verse en el espejo como uno es, ¿verdad? Cama manásico. Cama manásico. Hoy no tomas más. ¿Hoy? Yo no. Entonces hay que ponerse en el espejo, ¿verdad? Yo soy Kamamanásico. Cuando uno se ve en el espejo, hay que recordarse, ¿verdad? Porque el ser humano tiende a decir cuando le da virtud, pues yo soy toda ella. Mire qué maravilla. Me describen a mí. ¿Cómo es posible que me tengan a mí enfrente? ¡Qué maravilla! Recuerde, esa es eso. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para obtener una misión, una visión de esos arquetipos mentalmente y poderlas transferir? La serenidad, la prudencia, las virtudes, etc. Eso lo debemos evocar en las propias, ¿verdad? Entre nosotros. Y en el trabajo, en la calle, manejando, en los trenes, en las familias, en la práctica. Y cuando metemos la pata, realizar. ¡Oh, mira! Y entonces volver a otra vez. Vamos a la logia para ver. ¿Verdad? Ya, hay que verlo. En la página 230 de la Doctrina Secreta, volumen 1, para terminar la inspiración de esta mañana, se encuentra dos cosas muy interesantes, y es el volumen 1. Y no los tengo en las citas, pero es otro detalle muy inspirador en el estudio de la evolución de la mónada del ser humano. En la 230 van a encontrar los cuatro grados de iniciación mencionadas por obras exotéricas como la de Suvarrón y otros. ¿Ustedes tienen las obras de Suvarrón traducidas? Hay un folleto. Pero un folletito. Ok, eso es otro cuando encuentren el tiempo y la capacidad y la donación del tiempo que pudieran algún día, ¿verdad?, en español tener las obras de Suvarrón. Fue una persona extraordinaria, Blavatsky lo usó bastante por usar en el sentido espiritual, ¿verdad? Y el último grado de esas cuatro son los Arahats. Es el Arahat. A-R-H-A-T. Arahat. Si se acuerdan, las primeras mónadas que llegan a la cadena terrestre se van a transformar en Arahats, los maestros de los dos. De ahí viene la conexión. En la página 230 de la Doctrina Secreta van a poner la conexión con la sloka que dice que van a ser los Arahats. Por favor, esa es la conexión, ¿verdad? Y entonces dice que tres grados superiores más le quedan para conquistar al Arahat, que quiere alcanzar la cúspide de la escala de la iniciación, ¿verdad? Los hay que aún lo han alcanzado en esta nuestra quinta raza. Pero las facultades necesarias para lograr estos grados más elevados tan solo se encontrarán plenamente desarrollados en el tipo general de la sexta al final de esta raza raíz, la séptima, ¿lo ves? Va a ser algo del futuro. Las otras tres para nosotros va a ser en el futuro. No digan, oh, yo soy iniciado de la primera. Rotapana, ese soy yo. Rotapana. ¿Entienden? Eso es el futuro. Lo más que podemos llegar a la edad, hay que estudiar lo que significa, hay que ver qué karma tenemos por no haber estado en las mónadas. Todo eso hay que visualizarlo, ¿verdad? Entonces, así es que existirán siempre iniciados y profanos hasta el final de este Manvantara menor, el presente ciclo de la vida en el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces sigue hablando y vamos a la separación de los sexos en la tercera raza, y entonces dice, a esta tercera raza se llama algunas veces colectivamente los hijos del yoga pasivo, y en el primer tiempo de la existencia de esta tercera raza, cuando se haya todavía en estado de pureza, los hijos de la sabiduría, como se verá, encarnaron en la tercera raza, produjeron por Kriya Shakti, eso lo vimos ayer, yo sé que está clarito, por eso voy más rápido que un Concord, una generación de llamados de los hijos o de la niebla del fuego. Ahí está la parte que vimos de la niebla del fuego, los hijos de la voluntad y del yoga, ¿verdad? Entonces, ellos eran un producto consciente, y aquí voy. Pues una porción de la raza se hallaba animada ya con la chispa divina de una inteligencia espiritual y superior. Fíjense bien, fíjense bien. La chispa es el kama. Recuerden siempre, la chispa es el kama, la llama es el manas. ¿Estamos? Chispa es kama. Llama, manas. Si tenemos eso, podemos leer la doctrina secreta con tranquilidad. ¿Qué era la chispa? ¿Qué era la chispa? Si no se acuerdan, tienen que ver 30 horas de video. Y eso es terrible, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Cuando se dice chispa divina, y es la chispa allá animada por el manas, porque ya el manas abraza al buddhi, ¿verdad? Y transfiere a la personalidad las posibilidades de tener una vida buddhi, una vida, o por lo menos manásica. Recuerden que manásico es el futuro para nosotros, estamos en el kamamara, ¿verdad? Entonces, en el kama con la mente, ¿verdad? La mentalidad. Sí, a ver. Porque habla también cuando dice chispa, sí, puro kama. Sí, sí, es cierto. O sea, si no se aclara, se puede confundir. Una sí. Cosa es la chispa, que es kama. Que es kama. Y la llama es manas. Ahora, si está abrazada, como dices tú, a buddhi, sí. También a cama, entonces es chispa divina. La chispa divina. Y tenemos una mente taihasa, ¿verdad? Que llaman manas taihasa. La mente divina, ¿verdad? La mente que está alada ya. Y dice, wow, veo las visiones perfectas de los arquetipos divinos, ¿verdad? Entonces, era al principio, esta raza, ¿verdad? Esta estaba animada ya con la chispa divina de una inteligencia espiritual y superior. Ese es el diari que nos dio las manos. La llama, el gran fuego. Analógicamente se compara y se dice, era al principio un ser maravilloso llamado el iniciador. Y después de él un grupo de seres semihumanos, semidivinos, que son los elegidos. En la génesis arcaica de ciertos, con ciertos propósitos, ¿verdad? Estos son los elevados, Dhyanis, Munis, Rishis, de Manvantaras anteriores, ¿verdad? Llegaron estas monas aceleradas y ahora fueron los adeptos. ¿Lo ven? Entonces, simbólicamente, en el ser humano, cuando ya obtenemos la chispa divina, estamos conmovido por esa imagen. Hay una interrelación, ¿verdad? Entre nosotros y el que nos proporcionó, que se llama el ser maravilloso, el iniciador. Qué bonita palabra, ¿verdad? Personaje acerca del cual abundan las leyendas en el Oriente, sobre todo entre los ocultistas y estudiantes de la ciencia sagrada, ¿verdad? Él es quien cambia de forma y sin embargo permanece siempre el mismo. Esto hay que meditarlo bien, tener una visión correcta de este personaje. Página 231. Estoy saltando ciertas ideitas, pero quiero que vean, ¿verdad? La interrelación que existe entre estos seres divinos y nosotros. Y él es, además, el que posee la autoridad espiritual sobre todos los adeptos iniciados que en el mundo entero existen. ¿Ven esta belleza? ¿A dónde vamos? Él es... ¿Quién es? Ya va a decir, creo que lo dijo aquí, es... Kapila, Hermes, Enoch, Orfeo. Los Sanat Kumara nos dieron la llama en la India, en los libros, ¿verdad? En cuatro. No es el iniciador. Sí, pero estamos hablando ahora colectivamente en la llama. El gran fuego dice, ¿verdad? Pero eso está representado como el gran iniciador, ¿verdad? Para mí esto es un poquito romántico, pero es lindo. Por eso el iniciador lo pone en comillas. Él es el iniciador. No, Él es, como se ha dicho, el sin nombre, que tantos nombres posee y cuyo nombre y naturaleza son, sin embargo, desconocidos. Y tiene razón el sentido que los Kumaras fueron los que nos dieron. Primero se negaron y después nos dieron, ¿verdad? Ok. Él es el iniciador, entre comillas, porque es romántico la palabra, ¿verdad? Llamado la gran víctima al sacrificio, ¿verdad? Porque sentado en los umbrales de la luz, la contempla desde el círculo de tinieblas que no quiere cruzar, ni abandonará su puesto hasta el día postrero de este ciclo de vida. ¿Por qué permanece el solitario vigilante el puesto por el escogido? ¿Por qué permanece sentado junto a la fuente de la sabiduría primordial, el cual no bebe ya, puesto que no tiene ya que aprender, que no sepa, ni en esta tierra ni en los cielos? Porque los solitarios peregrinos, nosotros, aquí viene la relación, ¿verdad? Porque los solitarios peregrinos, cuyos pies sangran de vuelta a su hogar, ¿verdad? Este, lo vimos en el sendero, ya estamos, ya conquistamos el dragón y ya nos sangran las pies subiendo, ¿verdad? Por esos peldaños. Los solitarios peregrinos, cuyos pies sangran de vuelta a su hogar, en mayúscula, jamás se hallan seguros, porque tenemos cama, jamás se hallan seguros hasta el último momento. Lo mismo nos dice la voz del silencio, inclusive llegando a los últimos peldaños, algo dice, ¿verdad? Se puede un resbalón uno y hay que darle una cirugía, ¿verdad? Porque hay cama. Porque los solitarios peregrinos cuyos pies sangran de vuelta a su hogar jamás se hallan seguros hasta el último momento de no perder su camino en este desierto sin límites de la ilusión y de la materia, llamado la vida terrestre. Porque quiere gustoso mostrar el camino hacia aquellas regiones de libertad y de luz, de la cual es desterrado voluntario a todos los prisioneros de la caverna de Platón, que han logrado liberarse de los lazos y de la carne de la ilusión. Porque en una palabra, Él se ha sacrificado para la humanidad, aunque tan solo unos pocos elegidos podrán aprovecharse del gran sacrificio. Y de esto ha nacido una gran cantidad de historias folclóricas de seres extraordinarios, ¿verdad? Que se han sacrificado, nos han mostrado cariño, etc. ¿Algún comentario? ¿Qué les parece esta visión, hermanos? Por eso estamos todos dentro de la conciencia del Sanat Kumara, ¿no? Del gran fuego, ¿verdad? Claro. ¿No les parece extraordinario? Esa es la inspiración. No estamos solos. Bueno, muchas gracias. Esta tarde leemos las cuatro y estudiamos las cuatro estancias que son corticas, que nos quedan. ¿Una pregunta más? Una pregunta, por favor, de buen honor, hermano. A mí me quedaron claras cuál es la idea de la teosofía sobre los ángeles caídos. La idea es, primero, sabiduría divina, hay que interpretarlo, ¿verdad? Los ángeles caídos, tradición folclórica, mitológica, de toda la antigüedad. Entonces, una serie de seres divinos se negaron aparentemente a seguir la ley de proporcionar a nosotros la llama. Se negaron. Entonces, aparece folclóricamente como rebelión. Aparece folclóricamente como una batalla entre unos y otros. Los que dan la chispa, los que dan las llamas y los que ven la totalidad. ¿Ves? Hay varios grupos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Folclóricamente, románticamente, Dios los destierra. Y que cuando van al destierro, encarnan en el ser humano. Porque ya les toca, ¿verdad? Entonces, la caída es metafóricamente, folclóricamente, románticamente, nos proveen la llama. Y ahora habitan, por decirlo así, en el infierno que somos. Más o menos, hay mucho más, pero en poquitas palabras. Hermano, y terminamos. La ley divina, exacto, por eso viene del folclore. La idea de los ángeles y de los dioses y las batallas es folclore.